Comenzamos con Radio Radiola. Continuamos en este programa y acá estamos reunidos con los talleristas. Somos 9 personas en una pequeña habitación. Bueno, no tanto, es mi consultorio, no es una habitación, debo decir. Es pequeño porque a mí me gusta así, pequeño, resguardado, está hecho a mi gusto, que soy... O sea, va. Sí, no, va, bien, punto. Queja, sí, no, pero bueno, que es bueno aclararlo. No, yo el término tallerista lo desecharía directamente. Pondrían personas que forman parte del dispositivo. Me parece que ese sería el nombre exacto. Tallerista fue un nombre que se inventó para hace en los años 90, diría. Sí, no hace mucho. Para tapar agujeros, lo que los psiquiatras no estaban porque iban y marcaban tarjeta y se iban y quedaban después con los pacientes, los enfermeros. Y ciertas personas que les gustaba trabajar con la locura, trabajar con habilidades de los pacientes que tenían oficios previos como profesores de letras, profesores de pintura, de arte, o ciertas personas idóneas, y empezaron a ocuparse y trabajar con lo que se llama el trabajo de producción con personas con padecimientos psíquicos. Y entonces ahí aparece la figura del tallerista, pero me parece que es una figura de emergencia que es mejor dejarla volar. Yo diría que nosotros tenemos un equipo que trabaja bajo una modalidad muy precisa, que acá yo los invito a los oyentes, sobre todo si tienen alguna formación o un estudio, a que se puedan estudiar. Trabajamos en lo que los franceses y los belgas llaman tratamiento entre varios. Entre varios. Es un concepto técnico y teórico. Y consiste justamente que el tratamiento no se basa en una persona, sino en un conjunto de movimientos donde intervienen varias personas. Entonces nuestro equipo está integrado por distintas personas que desempeñan, según la hora, el tiempo y el espacio, distintas actividades. Eso es más que tallerista. A mí me gusta complicar un poquito las cosas. Bueno, pero está mal, el director tiene que ponerse a rever cómo estamos trabajando, en qué orientación trabajamos. A ver, vamos a darle acá la palabra a nuestro profe, que es un acreditado profesor con máster de educación física. Él hace rato que no es nuevo en esto. Nosotros hemos tomado gente nueva, pero en el caso de él no es nuevo, ya es casi un veterano muy conocido. ¿Cómo venís trabajando vos? ¿Cómo trabajás ahora en invierno en un espacio de actividad física? ¿Cómo le había puesto Céspedes a esto, se acuerdan? Física adaptativa. ¿Cómo trabajás en invierno ahora que hace frío? A ver, dale, ¿cómo te las arreglás? Bien, en invierno por ahí lo que hacemos depende de la cantidad de participantes que haya durante el día del taller de actividad física. No depende del tiempo, entonces, si hace frío, está helando. No, por eso, si vos me decís dependiendo del tiempo, si está feo, si no podemos salir afuera y eso, lo que hacemos es por ahí corona, somos un buen lugar para trabajar, y lo que hacemos adentro es toda una actividad física funcional donde se hace un circuito de ejercicios en los que se incluyen trabajos de equilibrio, de coordinación, un trabajo sobre una base de resistencia aeróbica que les permita a ellos, por un lado, recrearse y por otro lado, empezar a trabajar un poco la condición física general. Profe, decime una cosa, vamos a hablar en cierto modo con cierta verdad. ¿Dónde haces todo eso si no hay tanto lugar allá? Sí, corremos la mesa, corremos la silla. Dan vuelta a todo. Ponen la casa para... arreglamos para... Sí, también. Ahora entendemos cómo es el tema. Y trabajamos con bandas, pelotas, pozos. Que son ¿y ahí adentro? Todo ¿la cocinera? Sí, ¿cómo sí, que dice? Dios mío, voy a tener que ir. Ordenado después. ¿Qué dice usted, doctora? Que yo fui testigo de la actividad y me acuerdo que fue muy rápido. Él vino, organizó, puso las sillas, todos ayudaron y en menos de 5 minutos ya tenía armado todo un circuito. Sí, sí, bien. Aparte todos colaboran, o sea, les gusta hacer la actividad, es algo recreativo también, porque no es algo como si fuese un trabajo de gimnasio, es algo principalmente recreativo, entonces les gusta, todos acomodan todos rápido y se empieza la actividad. Y a veces por ahí sale a hacer una actividad lúdica en el interior, se hace una actividad lúdica en el interior. O si el tiempo lo permite, hacemos actividades recreativas afuera o trabajos de ejercicios afuera. O sea, hacemos caminatas, depende del día que nos permita y la planificación semanal que se lleva a cabo. Vos sabés, profe, conviene decirlo porque todos nos todavía, yo lo recuerdo permanentemente, estás trabajando reemplazando a Cristian Céspedes. Cristian Céspedes se fue a vivir, justamente por eso entraste vos, que nos costó bastante elegir un profe como la gente, y lo logramos, gracias a acá Mariana nos recomendó, hizo una buena recomendación. Cristian se fue a trabajar con su señora, Yamila, a Río Grande. Y allí, en esa inmensidad patagónica, viniendo de trabajar justamente, como tantas personas, ¿no? Tuvo un accidente fatal. El viento le movió el auto y se chocó un camión y los dos murieron en el acto. Entonces fue una cosa que todavía todos tenemos, por lo menos yo, porque suelo ver a algunos familiares, tanto de ella como de él. Y Céspedes fue un pibe, vos no, porque ya vos tenés esta edad, un pibe creo que más joven que vos. Él nunca había trabajado con pacientes psiquiátricos, venía más en la parte de entrenar equipos y la parte así de competición, y yo no daba dos mangos por él cuando entró. Es más, le dijimos entrar a prueba, y realmente se desempeñó con tanta idoneidad como la tuya. Creo que si compartimos este recuerdo para Cristian, que ha sido un excelente amigo, colega, y para su mujer, que también trabajó como acompañante terapéutica. Bueno, pasamos, no sé acá qué dice nuestro director de radio, porque acá también tenemos que decir que está la Radio Radiola trabajando en el instituto, que eso merece todo un capítulo que lo va a explicar después acá el director. Vamos a darle la palabra a quién, ¿quién la toma? ¿Usted, secretaria, qué puede decir? A ver. Tenemos una secre que realmente... Otro descubrimiento. Bueno, yo como secretaria me llamo María Ángel, que ya creo que la mayoría me conoce. No solamente me encargo de la parte administrativa, sino también estoy con los pacientes. Los escucho, comparto. Todos, es una condición de este equipo que todos deben convivir, comer, desayunar con los pacientes. Tal cual, sí. Y bueno, y después colaboro en todo lo que se necesita también, no solamente con las personas que van a trabajar con los pacientes, sino con tanto la parte médica como enfermería. ¿Qué haces? ¿Pone inyecciones también? No, inyecciones no. Después todo lo que es consulta de los familiares, las cuestiones de los permisos y demás, que los profesionales también las coordinan. Por ahí la familia se comunica conmigo, yo les cuento cuáles serían los días de permiso, si tienen salidas, qué es lo que necesita cada paciente en particular. Y bueno, todo lo que es la parte administrativa de todo lo que son los papeles de historias clínicas y demás. Oiga, ¿usted trabaja con las obras sociales y los prepagos? Con obras sociales, ¿qué opinión le merecen? Por supuesto, decir favorable, porque dependemos de ellos. Pagan en tiempo y forma lo que nosotros pedimos. La verdad que sí, que no tengo ninguna queja. Y todo eso que se dice, que no pagan, que se acumulan las deudas, que están... Hay un tiempo estipulado de pago, en realidad. O sea, los convenios están dados por tiempos estipulados de pago. O sea, pueden ser a 30, 60 o 90 días. Se hace la cadena de pago, en realidad. Entonces, de ahí es que surgen estas incógnitas de por qué no pagan enseguida y demás. Pero en realidad son los convenios, están dados así. Y según cada obra social, es el convenio que está firmado. Bueno, muy bien. Usted, María Ángel, ha tenido un excelente desempeño. Y fue otro descubrimiento que hemos hecho, porque usted no tenía prácticamente experiencia previa. Usted es trabajadora social y, como la mayoría de los trabajadores sociales, la parte administrativa la desconocen. Deberían tener una materia en la carrera, ¿no? Sí, en realidad la parte de planificación está más dada a nivel de políticas sociales, no tanto la parte todo administrativa. Grande, toda pero queda social, todo muy todo, allá arriba, eso que es nunca así. Nunca se cumple, después se queja. Tal cual, y después salimos todos desilusionados. No, aprendimos, en realidad. Todos aprendemos. No, tampoco, no. El licenciado. Ustedes también, Grasso, vos habías estado, también vos estuviste haciendo. Acá lo tenemos al licenciado Grasso, que vos estuviste allá en San Luis, haciendo con Jorge Pellegrini, el doctor te llevó allá. Así es, sí, haciendo una rotación en la experiencia de Pellegrini. ¿Y vos cómo entraste en esto de los talleres de escritura, Luciano? Vos tenés una vez a la semana tenés un taller que llamamos de Taller de escritura, escritura, sí, se escribe. ¿Cómo, sí. ¿Cómo te iniciaste en esto? El taller de escritura, bueno, fue pensado en su momento, ya lleva un año y pico, ¿no? Desde febrero. Sí, claro. Sí, febrero del año. Sí, sí, sí. Enseguida se incorporó Mariana, así que lo fuimos también como repensando juntos. Tuvo como varios momentos. Un primer momento que el taller estaba co-coordinado por los dos, y una segunda instancia como es ahora, en el cual sigue siendo pensado de una lógica de A2, pero con dos días distintos y dos coordinaciones distintas. La idea del taller, por ahí lo podemos ir compartiendo, comentando junto con Mariana, es en la lógica, se inscribe en la lógica que planteaba Ángel de pensar como una herramienta más dentro de este llamado tratamiento entre varios, es decir, pensado en la lógica de que es una herramienta de un tratamiento total que integra varias actividades. Y desde ese sentido nosotros lo que hacemos es ofrecerles a los pacientes un espacio, es una oferta que hacemos de un espacio y un tiempo para que ellos se apropien de ese espacio. En términos generales es un poco eso. Bien, sí. Yo quisiera rectificarte en este punto. Eso de tratamiento total, porque eso es un nombre de la democracia, me suena totalitario. No, disculpame. No, me suena, no digo que lo digas así, porque justamente la idea de un dispositivo es que quede algo por fuera del tratamiento. Porque la terapéutica institucional supone, aún sin muros, que todo el tiempo es terapéutico y que la persona está en terapia desde que se levanta hasta que se acuesta y aún cuando está dormido, cosa que es primero falso de toda falsedad y que además eso es una locura. Nosotros queremos que nuestros pacientes tengan reservado en su fuero íntimo, en su intimidad extrema, que suele ser la angustia, un espacio que no va a ser nunca alcanzada por ninguna terapia, porque cada uno de nosotros tiene un espacio, como decía Lacan, éxtimo, que no es ni mío ni del otro, que está ahí, pero que debe ser respetado. Por eso creo que no, nosotros trabajamos justamente para que algo quede sin tocar. Y eso tiene mucho más efecto que si recubriéramos todo el tiempo con una terapéutica. Sí, sí, totalmente de acuerdo. La palabra total no en términos de completud, quise decir integral, es decir, me llamó la atención pensando porque ahora se habla, ¿viste?, de que hay, no sé, democracia, no hay consenso. No, pensar en esta lógica de la integralidad, sí, de la atención, es decir, de la interdisciplina y de que cada uno de los dispositivos tiene lógica en la medida en que luego se piensa entre todos en este espacio, en el tratamiento de cada uno, donde se hace un aporte de que cómo interviene cada paciente en cada uno de los dispositivos. Solo un poco lo que hacemos es ofrecerles un espacio, es decir, no se obliga a que el paciente... ¿Qué resultado han tenido? A ver, Mariana, acá tenemos a la licenciada Mariana, que hace un año o dos años que llegó de Buenos Aires, ella venía ya también, ya de unos años de recibida. ¿Qué recoges vos de esta experiencia que estás haciendo, Mariana? Qué feo el micrófono. En realidad para mí es realmente una experiencia nueva. Hoy justamente hablábamos con Martín de lo difícil también del espacio, porque siempre, si bien el taller es siempre el mismo y siempre la lógica es la misma, digo, esto de ofrecer al paciente una consigna, que en realidad es un disparador, cada taller es diferente. Uy, pero eso de disparador no es medio complicado, personas que pueden disparar, sino en realidad es como una... ¿Hacen? A ver, yo no sabía esto. Digo disparador como una consigna, como algo a partir de lo cual trabajar, y que es la mayoría de las veces para todos igual. Porque yo recuerdo el caso de Adino Pendor, de una chica que trabaja con Teo, que había una pintura, llegó una pintura y dijo, bueno, escriban y qué es lo que ven ahí. Y vieron demonios, claro, vieron dragones, espadas, y uno terminó pateando la pintura. Uh-huh. Así que guarda, ¿no? Sí. ¿O será que nosotros tenemos pacientes que son todos tan bien tratados que no pasa nunca esto? No, tal vez sea eso, doctor Rafari, ¿no? Lo llevamos también. Sí. No, bueno, me refería en realidad a esto de trabajar a partir de algo, que es una consigna, que puede ser escribir sobre alguna experiencia, alguna situación o alguna opinión o sobre algún... Hicieron hecho. La revista también ustedes, ¿no? Hicimos el año pasado. ¿Cómo se llamaba la revista? Una cordura diferente. Una cordura diferente. El nombre fue... ¿Usted la conoce, doctora Primante, de esa revista? Ah, la vi. Bueno, ese fue un proyecto en el que trabajamos con Luciano y con todos los pacientes, y que realmente, bueno, fue como muy productivo, no solamente para ellos, sino también, bueno, para del taller nosotros. De escritura salió una pinturita. ¿Ves que los talleres como cambian? ¿Eh? No tenemos de pintura, pero la revista fue una pinturita. Sí. Bueno, y sí, y ahora estamos también, bueno, yo estoy coordinando un taller que es de actividades recreativas, donde, bueno, estamos trabajando también manualidades, no es mandalas, no es mucho más que eso. Licenciada, ¿cuántos pacientes llegó a tener usted en el taller? Y como 14, o más. ¿Y cuál fue el momento más complicado? A ver... una situación en la que vos estuviste también. ¿Qué pasó? Es probable que haya complicado la situación. Sí, casi te diría que sí, sí. Acá lo que aclara oscurece. ¿Qué pasó? Un taller donde uno de los pacientes comenzó a manifestar sus ganas de irse de la institución. No sé si te acordás, en el verano fue. A uno estábamos que se fue haciendo igual, aunque le cerramos la puerta, se fue igual. Qué bueno. Fue una situación, bueno, imprevista en realidad, como todo lo que sucede ahí, porque bueno, y en la que quizás no sabía bien cómo manejarla. Pero, me dice que no se quería quedar. El tipo se quería el ir. El paciente se quería ir porque estaba viendo, bueno. ¿Cómo hacen para quedarse? Esa es la pregunta, ¿no? No, bueno, pero para mí en realidad fue una situación complicada y en ese momento recurrí a vos, que andabas por ahí, y bueno, me ayudó a salir del paso. Y esto es lo que tiene el taller en realidad, que es siempre singular. Sí. Sí, eso hay que destacarlo. No hay nada previo, todo ocurre a posteriori. Ahí, Así se van resolviendo las cuestiones, ¿no? Porque algunas veces nos ha ido un paciente, pero conviene saber que son más los que se quedan y que salen de alta que los que se van de fuga. Ya volvemos con Radio Radiola. Escribinos a contacto@radioradiola.com.ar. Seguinos en las redes sociales y sé parte de este proyecto. En Facebook, Radio Radiola. En Twitter, @RadiolaTandil. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar. Yo salía por la calle Mitre y me robaba todas las bombitas de las casas. Yo soy, creo, el Juan Moreira y el sargento Chirino y general San Martín. Yo soy fanático de los barriletes. Cuando son hexagonales, vuelan mejor. Hace cuenta que yo lo estoy viendo al general don José Gustavo de San Martín. Gustavo, Guillermo, Gustavo. ¿Se llamaba Gustavo? ¿Cómo que no? Gustavo es Chivo. Don José Gustavo de San Martín. Gustavo es Chivo. Don José. Don José Gustavo, sí. ¿Se imaginan ustedes lo que era para una familia de pocos recursos tener sobre todo? Bueno. No me lo sacaba ni para dormir. Te voy a llevar al Calvario y te voy a llevar a la piedra movediza. Bueno, le digo yo. Me dice, no suba mucho arriba. Le digo, no, porque esa piedra se está por caer, le digo. Y la abuela se quedó sola y falleció mi abuelo y vive sola la abuela. Y ellos la atacaron a la abuela. ¿Y cocina rico? Sí, muy bien, viejo. Pesadito para cocinar. Yo conocí gente que robaba las marcas de autos. Ford, Fiat, sí. Peugeot, sí, eso sí. Chevrolet. Bueno, pero ¿quién no?